con la agrupación de Cars y esa canción de los años 80, comenzando la cuarta hora. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Esta canción, original de Brian Hyland, de los años 60. En los 90, los Bombalurina la hicieron éxito otra vez. It's a Busy Teeny Weeny Yellow Polka That Bikini. As nervous as she could be, she was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Mama said, don't give up, it's a little all tied up. No more love, and I'd hate to see you waiting. Said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me, so I got one more run, and it's gonna be a sight to see, have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing, didn't have a dime, but always had high. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 25 de mayo, año 1985, las cinco canciones más importantes en Billboard. La número 5, Smooth Operator. La cantante Sade. El tema permanecía estable en el puesto número 5. El lugar número 4 es un tema que venía del puesto número 10 la semana anterior. Tema instrumental, Axel F. de la banda sonora de la película Beverly Hills Cop. Harold Faltermeyer. El puesto número 3, un tema que subía 6 lugares con el dúo británico Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. La canción número 2, el anterior número 1. Para Simple Minds y Don't You Forget About Me. Top 5 Billboard, 25 de mayo 1985. Y la posición número 1. Everything She Wants, The One, llega al primer lugar de Billboard a partir del 25 de mayo de 1985. Y allí permanece 2 semanas. De esta forma, Wham se convierte en el primer grupo desde los Bee Gees en tener 3 números 1 del mismo álbum. Everything She Wants pertenece al segundo álbum Make It Big de Wham. Everything you want and everything you see. Cinema Lounge en Estrellas de Medianoche.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en 1997. El 25 de mayo del 97, Elvis Presley es nombrado el artista póstumo más vendido del mundo 20 años después de su muerte. Un informe revelado muestra que Elvis Presley era en esa fecha, 25 de mayo del 97, el artista póstumo más vendido del mundo con ventas mundiales de más de $1,000,000,000. Más de 480 clubes de fans activos y un estimado de 250,000 fans del Reino Unido que todavía compran sus discos. Irónicamente, Elvis Presley había muerto dejando deudas por $3,000,000. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Esta canción de principios de este siglo con Elvis Presley, la reformaron pues. Ya le colocaron más instrumentación, más actual. Elvis Presley con JXL, A Little Less Conversation. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. While he was screaming, I was

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De la madrugada, 46 minutos. 25 de mayo de 1998, Coldplay estrena su primer disco, un extended play llamado Safety, que incluía tres canciones: Bigger, Stronger, No More Keeping My Feet on the Ground y Such a Rush. De los 500 CDs que se imprimieron, solo 50 se vendieron en shows. El Extended Play fue pensado como un demo para las compañías discográficas y ahora es tan raro que alcanza hasta un precio de 2.000 libras esterlinas en eBay. Copias que quedaron muy poquitas en el mundo. Bueno, vamos a recordar a Coldplay, pero no con una de esas. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Esta canción es del siglo XXI más bien. ¡Viva la vida! Coldplay en Estrellas de Medianoche. un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.